donde más lindas serán las flores. Matanza. En tu palacio pusieron un nido, el nido de mis amores, y para siempre vivir unidos, sin penas y sin dolores. Tierra querida de mis amores, Matanza. Donde más lindas serán las flores, Matanza. En tu bohío quiero tenerte, cual flor que no sea marchita, para besarte mucho chiquita y no tener que olvidarte. Tierra querida de mis amores, Matanza. Donde más lindas serán las flores, Matanza.